obviamente la noticia del momento, fuera de esta, digamos que ya hemos dado por razones obvias, y ahora hablando en serio, han detenido y parece que va a estar destinado a la cárcel de Ituzaingó al padre Grassi. Son 15 años que venían siendo, bueno, postergados en su concreción en un penal debido a las sucesivas apelaciones que lo fueron manteniendo en libertad, con lo cual prácticamente tendrá la pena de cumplimiento completo, porque no va a tener tiempo de cárcel durante el proceso para imputar a la pena final. Con lo cual, bueno, estamos en presencia de un hecho que quizás la verdad verdadera nunca se sepa. Por los personajes involucrados, por las cosas que se dijeron, son 10 jueces por los cuales la causa ha pasado, por cuyas manos la causa ha pasado, y esta es, por lo menos desde el punto de vista de la justicia, la definición final. Muchos todavía dudan a partir de la, supongo yo, de la propia persona de Grassi, de lo que transmite la propia persona de Grassi. Otros dudan porque suponen que había detrás de esta cuestión algún tema económico a partir del mucho dinero que aparentemente movía la Fundación Felices los Niños. En fin, lo cierto es que hasta donde pudo moverse, por los elementos que debe moverse la justicia, la fiscalía, que es la que debe probar la culpabilidad, recordemos que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, la fiscalía parece haber demostrado, más allá de cualquier duda razonable, la culpabilidad de Grassi. Recordemos que fueron dos casos en los que, por supuesto, la gente que acusaba a Grassi y que desde el principio tuvo una posición muy contraria a él, hablaba de muchos más casos, pero los que tuvieron, aquellos en los cuales la justicia se basó para llevar adelante este proceso, fueron dos, de dos chicos, ¿no es cierto? Así que bueno, acaban de leer la definición, la sentencia final, y aparentemente estaría destinado, repito, a la cárcel de Ituzaingó. Y antes de redondear esto, todo el mundo ayer sintió una sensación bastante amarga, porque comenzando la campaña oficial en el mes que falta para las elecciones, todo arrancó con un episodio bastante lamentable desde el punto de vista de las campañas políticas, porque ni siquiera un acto, una caravana, que bueno, en la terminología política significan unos cuantos autos que van continuamente andando por las calles de un barrio, en este caso se trataba de Massa y su Frente Renovador en La Matanza. Algunos hablan directamente de una emboscada, es decir, que fue llevado a entrar en calles pequeñas, con poca oportunidad de escape, para allí, cuando estaba justamente en ese lugar, bueno, arremeter con piedras, bulones, aparentemente al propio Massa. Con una gomera le pegaron con un bulón en el pecho, que no es broma, ¿no? Porque un bulón con una gomera disparado de una distancia determinada, te puede hacer mucho daño, ¿no? Si te pegan en la cara, en la cabeza. Uh-huh. Y esta es la manera que, lamentablemente, fundamentalmente el peronismo en la Argentina nos ha enseñado a que se dirimen las disputas, ¿no es cierto? A los tiros, a los piedrazos y a los bulonazos por la calle. Me viene a la mente la imagen de Madonna Quirós en el traslado de los restos de Perón a la Quinta de San Vicente, a los balazos por la calle y por la televisión. Y lamentablemente no hay corrección para esto, ¿no? No hay algo que civilice la política interna del peronismo. La cosa es a muerte. Massa dijo que iba a volver, mientras en su aspecto político el ex jefe de gabinete, ex intendente de Tigre, no, sigue siendo intendente de Tigre. Supongo que si asume la diputación, porque por ejemplo de Insaurralde ya se está diciendo que no va a asumir su banca de diputado, que va a seguir como intendente de Lomas de Zamora. Así que bueno, en el caso de Massa, si asume la diputación, será en ese momento entonces exintendente. Por ahora lo sigue siendo, ahí en Tigre, y sigue con su máquina de confirmar que esto no es una campaña a diputado nacional, sino una campaña a presidente. O sea, los argentinos nos hemos acostumbrado a que las elecciones de medio término, cuando se eligen diputados o senadores, prácticamente no existen, y acá estamos en una campaña presidencial a cara descubierta. Ustedes calculen que Massa es candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Y ayer celebró un acuerdo político con Reutemann, que es de Santa Fe. ¿Qué tiene que ver? O sea, eso habla a las claras de que estamos en presencia de una campaña nacional. No por, en este caso, el candidato a una banca de diputado por una provincia. Y allí me parece que, además de cumplir con la máxima política de sumar, sumar y sumar, más que máxima de la política, máxima de los políticos, ¿no? Que sumar, sumar y sumar, Massa tendría que tirar alguna definición, ¿no es cierto? Alguna. Porque, ¿recuerdan ustedes cuando fue Clinton candidato a presidente por primera vez en Estados Unidos? Él iba Clinton contra Bush padre, uh-huh. Bush padre iba por la reelección, y Clinton tenía un jefe de campaña, tipo bastante loco, con cara de loco incluso, que se llama James Carville, y un día llegó, digamos, a su búnker de campaña, Clinton, y este se levantó del escritorio, lo agarró de la solapa y le dijo: es la economía, estúpido. Frase que pasó a la historia, uh-huh. que muchos incluso se la atribuyen al propio Clinton. No, ¿a quién se la va a decir Clinton? No, a él se la dijeron. Clinton lo despabilaron con esa frase. Exactamente, lo agarró de la solapa y le dijo: es la economía, estúpido. Entonces a Massa, yo no voy a ser tan irreverente, pero habría que decirle: es la economía y la posición internacional del país, Massa. Eso es lo que hay que definir. ¿Con quién vamos a andar de migas por el mundo y qué vamos a hacer internamente para que trabajar sea más fácil en la Argentina? Para que dar trabajo sea más fácil en la Argentina. Para que invertir sea más fácil en la Argentina. Para que invertir sea confiable en la Argentina. Para que la Argentina sea un país atractivo. Porque yo no he visto hasta ahora que se produjera el milagro de generar trabajo, de dar trabajo a buenos salarios sin plata. Yo no lo he visto el milagro todavía. No lo conozco. Si alguien lo puede hacer, que me lo diga. Para dar trabajo y pagar buenos salarios se precisa plata. Y a la plata hay que atraerla. Entonces se trata de eso, Massa, de la economía y del posicionamiento internacional del país. ¿Con quién vamos a andar de migas por el mundo y qué vamos a hacer internamente en la Argentina para poder generar mejor trabajo y mejor salario? Se trata de eso. Después te podés amigar con Reutemann, te podés traer a quien sea, digamos, en la maquinaria política de sumar, no importa de dónde venga. Pero a la gente le tenés que decir eso. Porque me parece que ya es hora, de que terminemos de la medianía. Massa ha apostado a esta teoría de el estar contra nadie, sino a favor de sumar, me parece perfecto, que eso, bueno, sería, como él mismo lo ha dicho varias veces, una posición de centro, que bienvenido sea. Cuánta falta le hace a la Argentina un centro, pero el centro no es estar en el medio entre el bien y el mal, ser un poquito bueno y un poquito malo, eso no es centro. El centro es indudablemente bueno, entonces no te pueden llamar, sos un extremista porque elegiste solo lo bueno y no elegiste nada de lo malo. No, de lo malo no elijo nada. Yo por eso no dejo de ser centrista. Entre la libertad y la esclavitud no podés estar en el medio. Y si no estás en el medio, no te pueden decir, entonces vos no sos centrista, porque no estás en el medio entre la libertad y la esclavitud. No, yo entre la libertad y la esclavitud soy extremista. Estoy en el extremo de la libertad, de la esclavitud no quiero nada. Entonces, esas definiciones creo que las tiene que entregar Massa. Y rápido. Él puede sí dar como señales indirectas, porque si se abraza con Reutemann, bueno, obviamente la gente recibe la señal de que no se está abrazando con un loco, digamos. Pero también la sociedad recibe la señal de que Reutemann tampoco es un tipo que se haya caracterizado por preguntarle la hora a Lole, ¿qué hora es? Y que te diga 8:20, como son ahora. Porque a Reutemann le preguntaron, ¿qué hora es, Lole? Mirá, creo que deben andar por las 8 de la mañana. ¿Perdón? Es un sanatero, digamos. No te tira una definición tajante, pero como era cuando corría, igual. Entonces, también la sociedad recibe la señal indirecta de más indefinición. Está claro que cuando vos no te definís tajantemente, tenés oportunidad de sumar más, porque la definición te define, como la palabra lo indica, y te saca del marco a algunas personas. Y bueno, pero en algún momento hay que hacerlo. Me parece a mí que la sociedad lo precisa y es un deber de los que se presentan a buscar su voto en algún momento darlo, ¿no?